dicen que pasan la vida soñando con él. ¡Aló! ¿Hola? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, el gusto de escucharlo. Igualmente, dígame, ¿para qué soy bueno? Para poner una canción. Quisiera que me programara una canción de las viejitas. Si la tengo, con todo gusto, y ojalá que no me ponche. Born to be wild. Born to be wild. Y hablo de San Vicente. ¡Ah, qué lejos! Cada vez que voy ahí, nunca llevo ropa de baño. ¡Jamás! A saber por qué será, ¿verdad? Sí, sí. Porque ese río me da un miedo que para qué le cuento. Sí, me imagino. Pues sí. ¡Ay, nos vamos! ¡Cuídense! ¡Gracias! Bueno, bueno, salud. Nacido para ser salvaje, solo de la película Easy Rider y de Jack Nicholson subido en una moto, me acuerdo. No sé por qué, es lo que connota esa canción. Y el Jack Nicholson, que desafortunadamente ya no está trabajando mucho porque como que le agarró el alemán. ¿Aló? Hola. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Era una canción del diciembre. Espérame, primero bájame el volumen porque te escucho como que si me estuvieras hablando desde el cañón del Colorado y no te entiendo muy bien, ¿sí? Vale, si quieres escuchar una canción del Elvis Presley. Ah, va, déjame concentrarme, me voy a concentrar y voy a ¿cómo se llama? A tratar de pensar en la canción que querés. The Wonder of You. Espérame, te dije que pensaras, no que me la dijeras. Ya la zurraste toda, yo que iba a lucirme con un mi acto que me había enseñado para el año nuevo el tal Mago Fancy. Es que lo que pasa es que como él y yo cumplimos años el mismo día, por eso me estoy acordando de él. Pues sí, fíjate que me salís con eso, yo te iba a adivinar cuál era la que querías. Te odio con odio, jarocho. ¡Vemos! Gracias. When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me love and consolation, you give me hope to carry on, and you're always there to lend a hand in heaven. The wonder of you, wonder of you. And when you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your love to me is worth a fortune. Your love for me is everything. I guess I'll never know the reason why you love me as you do. That's the wonder, the wonder of you. Lo maravilloso de ti. Wow. Elvis Presley. Digo wow porque me suena uno y me suena el otro. Vamos a ver. En el uno. ¿Aló? Sí, Sergio. Ajá. Sergio, soy Ernesto de los Estados Unidos. Mira, yo he estado tratando de agregarte como amigo, donde aparecen los... Ajá. El Chiri Pitiflautico, John Richardson y todo eso. Esa es la página... No, la página se llama Sergio Gallardo. Así. Sí, ahí aparece Sergio Gallardo, pero... Ah, pero el cover, decís vos que en el cover, pero en el chiquito, en la profile picture, aparece un volcán. Oh, sí, ajá. Vaya, okay, entonces mira, no me mandé solicitudes porque de acuerdo a lo que yo tengo ya no puedo recibir más. Entonces solo mándame un inbox y yo te voy a invitar a ti, ¿de acuerdo? Okay. Vaya, okay, muy bien. Gracias. Asunto arreglado. ¿Y qué pasó? A ver si todavía tengo la llamada de aquí. Ah, no, ya me colgaron del otro teléfono. Bye. Vamos a acordarnos, ¿de qué nos vamos a acordar ahora? Vamos a irnos, ay, qué terrible eso que sucedió, un día como hoy en el año de 1998, porque un diputado de los Estados Unidos, pues, se murió. Y se murió en un accidente de esquís. Él fue a... Espéreme. Ya me sonó el teléfono, ya me acordé otra cosa. Antes de hablar del diputado, voy a tener que, antes de que se le acabe el viaje a mi querido amigo, ponerle su canción. Mira, haceme un favor grande. Por favor, por lo más que querrás. Al oír la canción... Si te emocionas demasiado, así, demasiado, haceme el favor de poner tu, ¿cómo se llama?, tu lucecita de ¿cómo se llama?, de desvío, y parquéate, porque si no... a saber qué puede pasar. Nada de andar haciendo nudos en el auto. Saluditos, Mario. Un abrazo. Feliz año. You'll never find as long as you live someone who loves you tender like I do. You'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do. Oh, I'm not bragging on myself, baby, but I'm the one who loves you, and there's no one else. No one else. You'll never find, it'll take the end of all time, someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two. Oh, I'm not trying to make you stay, baby, but I know somehow, someday, some way, you are gonna miss my loving. You're gonna miss my loving. You're gonna miss my loving. When it's cold outside, you're gonna miss my loving. You're gonna miss my love. Never find another love like mine. You'll keep searching and searching your whole life through. Oh, I don't wish you no bad luck, baby, but there's no ifs and buts or maybe. You're gonna miss my loving. I know, I'm gonna miss my lovin', you will never find, de la voz de Terciopelo, Don Lou Rawls, de las canciones que sonaban mucho, mucho, mucho, mucho en éxitos musicales hace un montón de tiempo. Y a propósito de éxitos musicales, quiero contarles que los planes son la vuelta del programa para el próximo mes de febrero en su temporada número 4. Hablaba del año de 1998, un día como hoy, muere en un accidente de esquí. Estaba esquiando en cerca del Lake Tahoe. Tenía 62 años y lo fueron a enterrar a Palm Springs, allí en la Florida, la que llegó, pese a que él estaba casado con otra señora, la que se adueñó del show fue quien había sido su pareja. Su pareja no solamente sentimental, sino también su pareja de canto. Con ella tuvo él muchos, muchos, muchos éxitos, como esta canción, que era incluida en la banda sonora de la película Kill Bill. Él, Sonny Bono. Ella, Cher. Un día como hoy, se fue. Tenía 62 años el congressman. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of steel. wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby. Uy, ya se metió esta, eh. They say we're young and we don't know. Won't find out till we grow. Well, I don't know while that's true, 'cause you got me, baby. Después tuvieron también su show de televisión. Esta era la de la entrada, creo yo. Sometimes when I'm down and all alone, oh, just like a child without a home, the love you give me keeps me hanging on. Oh, honey, all I ever need is you. You're my first love, you're my last. You're my future, you're my past. And loving you is all I ask. Honey, all I ever need is you. Winters come and they go, and we watch the melting snow. So as summer follows spring, all the things you do, give me a reason to build my world around you. Come and follow rainbows, I am told. Some for gold. I have found my treasure in your soul. Honey, all I ever need is you. Without love, I'd never find the way. Through ups and downs of every single day. I won't sleep at night until you say, my honey, all I ever need is you. Recordando que un día como hoy, en el año de 1998, fallecía Sonny Bono, quien cantó con Cher esta dedicada a los vagos, gitanos y diputados. I was born in the wagon of a traveling show. My mama used to dance for the money they'd throw. Mama would do whatever he could. Preach a little gospel, sell a couple bottles of Dr. Good. GMC's trans and thieves. We hear it from the people of the town. They call us GMC's trans and thieves. But every night all the men would come around lay their money down. Picked up a budge of Sobermobile, gave him a ride, filled him with a hot meal. I was 16, he was 21. Rode with us to Memphis, and Papa would have shot him if he knew what he'd done. GMC's trans and thieves. We hear it from the people of the town. They call us their money down. Never had schooling, but it taught me well with its smooth Southern style. 3 months later, I'm a gal in trouble, and I haven't seen him for a while. Oh, I haven't seen him for a while. She was born in the wagon of a traveling show. Her mama had to dance they throw. Grandpa do whatever he could. Preach a little gospel, sell a couple bottles of Dr. Good. GMC's trans and thieves. We hear it from the people of the town. They call us GMC's trans and thieves. But every night all the men would come around and lay their money down. Sonny y Cher. Gypsies, Tramps and Thieves. Gitanos, vagos y diputados. 1900 ayer. Por primera vez en El Salvador, Sistema Fedecrédito presenta el evento familiar del 2015, Toportugal Circus, con el espectacular Globo de la Muerte, fantásticas contorsionistas, atrevidos trapecistas, impresionantes actos de magia y mucho más. A partir del 27 de diciembre, parqueo de Feria Internacional Circo. Funciones de lunes a viernes, 7:30 de la noche, sábado 4 y 7:30 de la noche, domingo 11 de la mañana, 3:30 y 6:30 de la tarde. Niños, $8 en todas las localidades. Venta en puntos Todo Ticket y en boletería del circo. 15% de descuento al pagar con tarjetas de crédito y débito del sistema Fedecrédito. Amplio parqueo en circo. Te invita Coca-Cola. Patrocinan Domino's Pizza, Agua Cristal. Producen TCS, La Prensa Gráfica, BTV. Copatrocina Go Express Rent a Car. Evento para todo público. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Do Portugal Circus es gracias a Sistema Fedecrédito. Con Sor María, hola del gym, el panadero, el del Mango Luis, con los del bar y también el de... Sor María, hola del gym, el panadero, el del Mango Luis, con los del bar y también el del gas, con tu vecino y la del Macahual. El plan con todos es para hablar gratis a todas las redes y a los Unites. Habla gratis con tu prepago a todas las redes y Estados Unidos. Son 10 minutos después de 3. Tu poder es claro, claro que sí. Ver condiciones en prensa. Las abuelitas solían decir, aquí hay de todo como en farmacia, aunque a las farmacias las llamaban boticas, entonces de todo como en botica, ese era el dicho. Y entonces me llamó alguien y me dijo, mira, me tenés que poner una canción porque ya vienen las elecciones y otra vez vamos a empezar a sufrir con lo mismo para tratar de elegir a los mismos. Desde que nació Ramiro, las cosas están más duras que ayer. Yo lucho y yo trato y no puedo tener lo que pa' vivir requiero. Desde que nació Ramiro, le dije a Manuel, esto está cabrón. No veo la manera ni la solución pa' poder arreglar el pobre su situación. Si el político ladrón no se entretiene con cuentos y estadísticas diciendo la culpa es de la inflación.